Dejo que las palabras fluyan sin parar, de manera sana y natural. Una extraña belleza muy particular vuelve nuestra noche mágica. Esas largas pestañas, esa forma de mover cada músculo me puede enloquecer. Por estar contigo me lo he jugado todo y todo lo he perdido. Castillos en el aire, fuegos de artificio, perfume de mujer. Por estar contigo me olvido casi hasta del día en el que vivo. Ando a tientas necio por estar contigo. Perdido, ayúdame. Oh, hablas a la distancia, justa para que te bese, pero no me atrevo. Y es siempre la misma historia matemática, típica de querer y no poder. Con las manos vacías vuelvo a casa un día más. De mañana ya no pasa, ya verás. Por estar contigo me lo he jugado todo y todo lo he perdido. Castillos en el aire, fuegos de artificio, perfume de mujer. Por estar contigo me olvido casi hasta del día en el que vivo. Ando a tientas necio por estar contigo. Te necesito ver. Por estar contigo me lo he jugado todo y todo lo he perdido. Castillos en el aire, fuegos de artificio, perfume de mujer. Por estar contigo me olvido casi hasta del día en el que vivo. Ando a tientas necio por estar contigo. Te necesito ver. Por estar contigo